En La Gente y su Defensor estamos en comunicación con el licenciado Fernando Bravo, que ha sido designado Defensor del Pueblo de San Martín de los Andes. Queremos charlar con él, que nos cuente un poco cómo llegó Fernando a ser Defensor del Pueblo, cuál es su trayectoria, cómo llegó a vivir en San Martín de los Andes, porque tiene una historia bastante particular para contar. Fernando, ¿cómo le va? Bueno, muy bien, muchas gracias por el contacto, muy agradecido. Bueno, te cuento rápidamente porque la historia es un poco larga y compleja, pero en rigor yo soy periodista, ese es mi título. Ejerzo el periodismo desde 1984, ni bien me recibí. En 1996, trabajando para una radio de lo que se llamaba en ese momento Grupo Río Negro, en la provincia de Río Negro, en la ciudad de General Roca, bueno, me amenazaron de muerte, tuve, digamos, problemas con algún ala política de la política de ese momento en la provincia. Me quemaron el vehículo delante de mi familia en una noche infausta, que todavía, por supuesto, tengo muy presente en la memoria, y en el medio de ese berenjenal político que había, el diario me sugirió, digamos, para preservar sobre todo a mi familia, que estaba muy expuesta ante esa situación, me sugirió que me hiciese cargo momentáneamente de la agencia San Martín de los Andes, del diario en ese momento, para, bueno, descomprimir un poquitito la situación, con la idea, en todo caso, si se podía devolver luego otra vez a la redacción central, donde yo me desempeñaba en la sección de economía. Bueno, la cuestión es que eso fue en 1998, 1999, cuando vine finalmente a San Martín, y desde entonces no me fui más, me integré a la vida sanmartinense. San Martín de los Andes, supongo que es bastante conocida a nivel nacional, pero para aquel que no la conoce, es una ciudad que orilla los 30.000 habitantes, es un pueblo netamente turístico, su actividad principal es el turismo, con un entorno fantástico que por supuesto hay que cuidar, y de allí la importancia también de esta Defensoría del Pueblo, que no es Defensoría del Pueblo. En San Martín de los Andes se creó la figura de Defensor del Pueblo y del Ambiente, tiene esta doble condición, digamos, ¿no? Y bueno, me integré con mi familia a la vida comunitaria del pueblo, finalmente se abrió por primera vez en la historia de San Martín de los Andes el concurso para una Defensoría del Pueblo, presenté un proyecto entre 28 personas, finalmente fui seleccionado y aquí estoy esperando asumir, porque la asunción va a ser recién en julio o julio del año que viene. Qué buena la historia que nos cuenta, y además algo que quiero resaltar en la figura de Fernando Bravo, además de ser colega nuestro, trabajar en la radio también y bueno, ser un apasionado del periodismo, es que es un defensor del pueblo que no llega por política, se podría decir. Todos somos un poco políticos, pero no llega por ningún partido político. Nunca ejerció un cargo electivo, es decir, ni un cargo municipal tampoco, creo, ¿no, Fernando? Nunca. Llega a hacerse cargo de una institución sin pasar por ahí por la política, que no es ni bueno ni malo, simplemente que es diferente, y es, creo, a mi modesto modo de pensar, una forma también de premiar un trabajo comunitario más que una carrera política. Y eso es muy, muy importante, me parece, en la forma como llegó. Fernando, ¿y cómo ve a San Martín de los Andes como futuro defensor, como hombre que va a trabajar por el ambiente, que va a trabajar por la defensa de los derechos del pueblo? ¿Cómo ve qué es lo que necesita San Martín de los Andes de parte de Fernando Bravo, nuevo defensor? Bueno, en realidad, digamos, de la institución, ¿no? De la institución de la Defensoría del Pueblo, que es lo que hay que rescatar como herramienta, porque lo importante en este caso es que es la primera vez que se organiza la Defensoría del Pueblo y del Ambiente en San Martín de los Andes, con todo lo que eso implica. Sí. Es decir, empezar desde cero, aprendiendo de lo demás, pero poniendo en práctica lo que uno más o menos puede hacer desde la perspectiva estrictamente local. San Martín de los Andes es un pueblo turístico, es un pueblo de alrededor de 30.000, 35.000 habitantes. En realidad es un pueblo de una impronta muy, muy turística, muy fuertemente turístico, digamos, es el sustento de la ciudad, tanto en invierno como en verano, si bien desde luego existen otras actividades, pero digamos, el turismo muchas veces también se comporta con algún sentido depredador, si es que se me permite esta curiosa expresión, porque a veces por el negocio, digamos, inmobiliario, que está asociado a la actividad turística, está íntimamente ligado, muchas veces se avanza sobre el patrimonio ambiental, que es crucial justamente y es el valor intangible del lugar donde vivís. En este caso se trata precisamente de buscar equilibrio, de buscar sustentabilidad, de buscar la supremacía de los intereses y de los derechos colectivos sobre la supremacía del derecho individual en lo que se refiere, por ejemplo, a desarrollos futuros o presentes que tengan impacto sobre el entorno, en sobre todo poner en marcha una defensoría que sea, digamos, que contribuya a mejorar los procesos municipales desde el punto de vista de la calidad de vida, que contribuya a que los ciudadanos y las ciudadanas de San Martín de los Andes encuentren en la administración pública la posibilidad de tener no solamente los servicios que son propios de cualquier municipio, sino además la posibilidad de desarrollo como personas, del desarrollo en general de su calidad de vida. Esto tiene que ver también, aunque no lo parezca, con los procedimientos propios de la administración pública, y en la medida en que uno pueda desde la Defensoría colaborar, a veces con la mediación, a veces con la capacidad legislativa que la propia Defensoría tiene la posibilidad de presentar proyectos como la vía con el concejal, bueno, contribuir a esa mejora de la administración desde el punto de vista de la calidad de vida y de la defensa y de los derechos y de las garantías de las personas. Creo que es un campo maravilloso de la Defensoría. Yo, como te decía, no tengo experiencia en esa materia, es la primera vez que lo voy a encarar. Más allá de que uno pueda haberse preparado más o menos, es un desafío para mí notable a esta altura de mi vida, viniendo de la actividad privada, por ejemplo, en la que siempre me he desempeñado, y por lo tanto tampoco tengo el manejo propio de los de los pormenores de la administración pública. Pero sin embargo, fíjate qué curiosidad, desde el periodismo siempre he trabajado en el análisis de las cuestiones que tienen que ver con el poder, con la política, con la administración, porque esa fue mi función. Yo hice una especialización en la actividad económica, hago periodismo político, y siempre me tocó ver las cosas con cierta distancia, que es la distancia que uno tiene que tomar para tratar en la medida de lo posible ser imparcial en un análisis. Sí, en algún momento de mi vida dije, bueno, está muy bien analizar, está muy bien decir lo que hacen nosotros con todo y en todo caso criticarlo, pero también de vez en cuando hay que asumir la responsabilidad de hacer uno, de exponerse, y un poco esta es la idea, ¿no? Un desafío muy grande, Fernando, también para hacerlo. Relacionado un poco con su vida, ¿usted es de General Roca, nació allí? No, yo soy de Buenos Aires. Fíjate, de Buenos Aires, es decir, que en el conurbano bonaerense. Lo que ocurre es que cuando me fui a estudiar, la Universidad Nacional de Comahue. Después de terminar el colegio secundario, me fui a estudiar a la Universidad de Comahue, me fui a estudiar periodismo. No quería vivir en Buenos Aires, estaba realmente cansado de Buenos Aires, a pesar de que tenía apenas 18 años. Y efectivamente me fui y ya hice mi vida en el interior, pues, en el Valle de Río Negro y Neuquén, y finalmente a partir, como te decía, del 98-99 aquí en San Martín. Claro, es decir que ha sido una vida que ha sido bastante transhumante y que ha ido pudiendo ver también un poco de todo el entorno. Y también lo que le iba a remarcar esto de las diferencias que tienen, ¿no?, a veces las defensorías respecto también al lugar donde trabajas, ¿no? Trabajar en una ciudad, en un pueblo, trabajar en una provincia, es decir, muchas veces los desafíos son diferentes, parecidos pero diferentes, se podría decir. Claro, bueno, sin duda, y además las mecánicas de la dinámica propia de cada administración es distinta en función de las complejidades. No es lo mismo una ciudad de 30.000 habitantes donde uno tiene referencia del vecino, digamos, conoce a la gente por la calle, a una ciudad de 100.000, 200.000, 300.000, 400.000 o lo que fuere, de habitantes, donde no existe ese contacto más fluido. Sin embargo, lo que yo creo, si me permitís hacer una observación sobre eso, creo que los principios son los mismos. Los principios rectores que deben orientar la función del defensor del pueblo, aun cuando pueda cambiar la dinámica y la estructura de trabajo y la cercanía o la proximidad, no pueden cambiar esos principios de un lugar a otro, ¿no? La idea de que estamos para defender a la gente, tanto los que estamos de este lado o del lado del micrófono haciendo un trabajo de prensa, como que está trabajando como defensor, la idea es que tenemos que tratar de servir a la gente, es eso, servicio. Pero, señora, hay una expresión que yo la he leído en lecturas previas para tratar de prepararme para la función, y la he tomado como propia. Nosotros no defendemos personas, por lo tanto el rostro humano es el primero que debe imponerse. Sí, ¿no? Seguro que es eso. Bueno, le decíamos defensor del pueblo y del ambiente de San Martín de los Andes, señor Fernando Bravo, mucha suerte en su función. Por supuesto, vamos a seguir en este paso que va viendo, va a seguir trabajando entonces en periodismo un tiempo más, hasta que asuma la función, hasta que pueda armar la oficina. Y por supuesto, le deseamos la mejor de las suertes, y por supuesto contamos con usted para próximos programas, para que nos vaya contando qué temas van surgiendo ahí, qué está pidiendo la gente, qué denuncias se van a empezar a presentar y todas esas cosas. Muchas gracias. Desde ya, será para mí un verdadero honor tener la posibilidad de charlar con ustedes y aprender, porque es un dato sustancial. Aquí uno sobre todo en mi caso, que soy tan pobre, si me permitís el término, en la función, pero aprender, me parece que en todos los órdenes de la vida y en cualquier profesión, digamos, la actitud para aprender del otro es una cuestión crucial que debe ser el norte de cada uno, ¿no? Bueno, lo bueno es que ya tiene su propio jefe de prensa, que es su otro yo. La verdad que no lo había pensado. Bueno, mucha suerte, Fernando, hasta luego. Muchas gracias, hasta luego, adiós.